Muy buenos días, agentes. Richie Camacho aquí con ustedes de la Universidad de Guadalajara. Hoy es martes 3 de mayo. Estamos ya a cuatro días de este gran evento en Chihuahua, Chihuahua. Estamos súper emocionados, agentes. En este momento quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Sé que hay diferentes personas en diferentes actividades en este momento. Sé que hay personas que están escuchándonos. Se acaba de terminar un 5 en 5. O personas que van a un 5 en 5. Y me encanta acciones, acciones correctas. Agentes, también estamos súper, súper emocionados a todas esas personas. Sé que hay personas nuevas en esta línea que se acaban de integrar a este equipo, a esta familia, a esta visión. Primeramente quiero ser primero decirte bienvenidos a este equipo, bienvenidos a lo que está pasando, y está sumamente emocionante. Y también felicidades por haber hecho este gran cambio, esta gran visión que estás viendo, y me encanta. Quiero darte la bienvenida a este equipo, a esta familia de Benchilla, a esta familia de Secret. La gente, estamos sumamente emocionados también porque estamos realmente a 152 días de un evento realmente histórico, un evento que realmente va a ser de punta de lanza para nivel mundial, que es la Convención Internacional de Secret D&A, que va a ser en una de las ciudades más visitadas del mundo, que es nada menos que Las Vegas, Nevada, y estamos sumamente emocionados de poder tener a muchísima gente de aquí de México, de la República de México, y también toda la gente de habla hispana de Estados Unidos que pueden estar en este evento, y sabemos y ya sabemos lo que va a pasar, y va a ser algo realmente impactante. Me encanta que por primera vez realmente viene oficialmente todo un equipo, todo un país realmente a poder, y el primer país, se puede decir también, claro, el primer país de habla hispana a poder realmente conocer a la familia Secret a nivel mundial, y estamos sumamente emocionados. Si ahorita todavía no tienes tu visa, tu pasaporte, con tiempo, desde ahorita empiezas a hacer, porque estamos sumamente emocionada y ves comprando esas matracas, esas banderas, ese ruidajo que vamos a ir a hacer en esas convenciones. La vez pasada éramos aproximadamente 35 personas y wow, dejen decirles que retumbábamos, nos escuchábamos como que si éramos mil personas cuando pasamos al escenario, cuando dijeron México, México, y agentes. Estamos muy emocionados de ese evento. Y agentes, estamos a unos días realmente de un evento increíble. Y pues hoy quería tomar los temas de la importancia de un evento y realmente más allá de la oportunidad y de qué más allá a nivel nacional, qué es lo que cada uno de nosotros estamos ahorita siendo parte, y es la palabra, la gran palabra que a mí me encanta, que es la palabra de pionero. Había hablado anteriormente, hace una semana, sobre esas dos palabras, oportunidad y pionero, y no voy a hablar mucho sobre eso, pero sí quiero realmente recordar en qué momento estamos. Quiero que ustedes sepan lo que es la definición de oportunidad, es el momento, circunstancias adecuadas para realizar o conseguir algo grande. Estamos a 4 días de este gran evento en Chihuahua, Chihuahua, y es exactamente lo que es la definición de oportunidad. Es un momento de circunstancias adecuadas para realizar o conseguir algo grande. Chihuahua siempre ha sido un mercado realmente muy próspero, un mercado que realmente ha sido uno de los puntos de lanza para SICRE, para toda la República, y me encanta que va a haber algo grande que va a pasar este fin de semana. Y claro, todos los que están en la República Mexicana o en la República México, los que están en Estados Unidos de habla hispana, nosotros todos somos siendo ahorita lo que es la palabra pionero. Es una persona, un grupo de gente que realiza ciertas acciones por primera vez en la historia de la humanidad y desarrolla una tendencia. Ahorita lo que yo quiero ustedes decirles, quiero que ustedes sepan que Secret a nivel mundial, en toda la historia, en toda la historia de lo que es el mercado relacionado, el multinivel, el MLL, como tú le quieres decir, el mercado relacionado, Secret fue primeramente la primera empresa en la historia. Ahora en día ya hay otras empresas, pero la primera empresa en la historia fue realmente pionero en lo que fue esto de haber estado primeramente en el mercado tradicional y haber cambiado a lo que es el mercado relacionado. Entonces, me encanta esas dos palabras, pero realmente quiero hablar sobre realmente lo que es la importancia de los eventos. Meramente, sin promoción, algo terrible pasa. ¿Y saben qué es? Nada. Sin promoción, realmente nada llega a pasar. Realmente, lo que me encanta de los eventos, de lo que llega a pasar en los eventos, realmente llega a elevar tu creencia, llega realmente a generar energía y emoción en ti. Te da realmente visión, y si tú ya tienes visión que está excelente, te da realmente poder y te da realmente madera para que puedas seguir viendo esa visión y la puedas seguir reforzando y la puedas seguir creciendo y viendo a largo plazo. Me encanta que realmente puedes, los líderes son los que nacen en estos eventos. Hay personas que en estos eventos realmente es cuando nacen en esta profesión. Quiero decirles que pues mi padre, Ricardo Camacho, pues, muchísimas personas lo conocen en Tucson, Arizona. Quiero decirles que si no fuera sido esta persona, mi padre, yendo a un evento, la verdad, no sé si estuviéramos en esta profesión. Entonces, realmente, yo lo creo porque yo lo viví. Personas líderes nacen en eventos y realmente lo que me encanta es pudiendo seguir un sistema de eventos que nos da la habilidad de poder duplicar. Me encanta eso, lo voy a repetir, de poder seguir un sistema de eventos que nos da la habilidad de duplicarnos. ¿Y qué son estos eventos? Son los eventos regionales que tenemos mes tras mes, que son los super sábados, y estamos a 4 días de este gran evento. Y lo que me encanta es que estos eventos realmente te dan la oportunidad, realmente te dan la habilidad de que tú te puedas duplicar, de que tú puedas realmente tener a tu equipo también, darle la oportunidad de ellos que se puedan también duplicar. Y no nomás son los superpesados, también son las convenciones. Y ahorita, claro, a mí me encanta porque yo lo vi muy claramente a nuestra bronce agente, la maestra Maritza, realmente hace semanas, el último día que estaba el último precio, el precio más bajo en las convenciones, era un día, un domingo en la noche que se cerraba, y ella noche llegó a comprar, a adquirir, a aventar esa cachucha al otro lado, o sombrero al otro lado de la barda. Y lo que me encanta, porque le llegaron a preguntar a alguien cuando estaba comprándolo, maestra, ¿tiene su pasaporte, tiene su visa? Y la respuesta era no, pero yo estoy comprometida de que yo voy a estar ahí. Y esa determinación, esa visión, esa convicción realmente me transmitió, me habló a mí cuando ella llegó a decir esto. Ahora, a mí me encanta esto, lo del sistema, a mí lo que me encanta lo de los eventos, es de que realmente te vas a poder ahorrar tiempo, energía y dinero. Eso era realmente el modo de Ray Kroc, el dueño, la persona que llegó a crear McDonald's, la franquicia más exitosa en el momento, no fueron los 2000, cuando llegó a ser la empresa más exitosa. Y él decía, nosotros no queremos crear un negocio que dependa de personas, nosotros queremos crear un negocio que dependa de un sistema. Y lo que me encanta es que estos eventos que están aquí a la puerta, a 4 días, aquí en Guadalajara, el 11 de junio, realmente es lo que nos hace que la gente podamos tener ese sistema de que una vez al mes, una vez a mes, mes y medio, te puedas conectar a lo que es el evento de sistemas para que tengas la habilidad y también todo tu equipo tenga la habilidad de poderse duplicar. Ahora, ¿qué son los eventos? ¿Cuáles son los diferentes eventos que tú puedes estar invitando? Porque acuérdense, nosotros somos los promotores, y aunque a lo mejor un evento esté, ahorita ya está 4 días, a lo mejor un evento está al otro mes, siempre, semana tras semana, tenemos que estar promoviendo, ya sea una fiesta wow que vas a tener en tu casa, una fiesta wow de tu equipo, o a lo mejor un plan de negocio 5 en 5 en tu casa, o a lo mejor ir a un plan de negocio, ya sea un hotel, a una casa, ir a algo o lo que sea, a lo mejor un super sábado. Los viajes, ahora que vamos a estar yendo a Bahamas, las personas que se acaban de ganar el viaje a Cabo, y claro, las convenciones. Todos estos eventos, día tras día, los debes de estar promoviendo. Nos tenemos que hacer habilidosos de poder promover. Y claro, lo que dicen, sin promoción, algo terrible pasa, y claro, es nada. Ahora, aquí es una de las herramientas más grandes que tenemos cuando estamos promoviendo, porque mucha gente me dice, pero ¿cómo promuevo? ¿Cómo es que voy a poder promover con esa emoción? Pues primeramente, usa la herramienta número uno que tienes para promover, que es tu historia, tú eres una persona única, eres un buscador, eres un visionario, eres un líder, estás haciendo cosas diferentes, eres parte de la tendencia más grande de este mundo. Y no es algo que lo diga Richie Camacho ni el equipo de Secret, o sea, lo dice realmente las tendencias que están pasando a nivel mundial. Y lo que me encanta es de que esa emoción y tu herramienta número uno es tu historia, y algo que me encanta cuando estés invitando a estos eventos es de que realmente puedes decir frases como, todas las personas exitosas están en nuestros eventos, todas las personas que ganan que están cambiando, ayudando a muchísimas personas a tener una oportunidad, van y están en esos eventos. Y claro, no le puedes decir la cosa incorrecta a la persona correcta. Y me encanta que eso pasa a través de la emoción. He visto a veces personas que a veces hasta dicen que el mal muerto pues está, no sé, en donde no está, creo que en Suramé. Una vez escuché en una presentación que dijeron que el mal muerto estaba en otro lugar, pero realmente lo que llegó a trascender, lo que realmente llegó a apasionar ese momento, no fue la mala información que se dijo en el momento, que claro, después de la presentación llegué a corregir, pero lo que me encanta es de que a las personas que estaba presentando era la pasión que esta señorita les transmitió, que realmente era imposible poder decir las cosas incorrectas a la persona correcta. Ahora en día esta persona corriendo, siendo una de las estrellas aquí con nosotros, y me encanta tu emoción. Nunca dejes de invitar a este evento que a las personas que están ahora a 4 días de Chihuahua, aunque estés en cualquier parte de la República, aunque estés en Estados Unidos, ahora con el internet, con el teléfono, tú todavía tienes la habilidad de poder invitar a estos eventos. Vamos a tener a personas grandiosas, a líderes grandes en este evento, y me encanta que tú no puedes dejar de empezar. Nosotros no podemos dejar de empezar de seguir invitando a este evento hasta el día del evento. Me encanta que el 20 de febrero, aquí a unos jóvenes que estábamos hablando, decíamos, vamos a seguir invitando hasta el día del evento. Y me acuerdo que íbamos llegando, todavía estábamos apenas armando todo, y esta persona tenía tantas ganas, tenía tanta emoción, que hasta el bellboy, el señor que lo recibió, lo estaba invitando, y esa emoción que no dejar de invitar hasta que ya empezó el evento, y hasta cuando empiece el evento, de poder seguir invitando, todavía tienes tiempo de poder venir a conocer a estas personas exitosas, y me encanta eso. Agentes, no dejes, tu emoción es muy importante. No puedes dejar que a lo mejor tus nervios, que a lo mejor tú, por tu primera vez que vas a presentar, que te gane, y la razón que digo por qué que te gane es porque cada vez que tú lo estás expresando, te está ganando el miedo, y lo que quiero decirte que el miedo es la enfermedad más grande, más útil y destructiva de todas las enfermedades. Y cuando tú estás expresando nervios, estás expresando a lo mejor un poquito de timidez, lo único que estás haciendo que el miedo te pueda ganar. Y lo que me encanta, que tu emoción es algo tan importante, porque recuerden a gente que la gente no quiere seguir a nadie que no pueda controlar sus emociones. Y lo que me encanta de estos en los eventos es de que esa emoción está sumamente alta. Es por eso que es sumamente fácil poder invitar a esos eventos. ¿Por qué? Porque tú ya sabes lo que va a pasar en ese evento. Tú ya sabes que personas van a nacer en este evento. Entonces es casi imposible cuando tú llegas a empezar esa promoción o llegas a empezar esa invitación con tu historia y claro, con esa energía, es imposible realmente poder tener nervios, es imposible realmente poder tener un poquito de duda. Es la razón por qué, porque esa emoción, esa visión es la que nos va a poder trascender a poder llegar a otro nivel. Tú tienes que tener una visión a largo plazo, una visión a largo plazo. ¿Y por qué te digo eso? Porque eso te va a poder poner los pies en la tierra, vas a poder estar firme, vas a poder tener esa postura que nos hablaba ayer Ana Camacho, de poder estar esa postura. Y me encanta que hay oradores que te pueden ayudar a lo que es nomás la promoción, pero también lo que es el desarrollo personal, lo que son tus emociones, lo que son realmente la importancia de la emoción de lo que tú hagas. Y me encanta que hay personas como John Maxwell, Robert Kiyosaki, Brian Tracy, Les Brown, Jim Rohn y Zig Ziglar. Me encanta Zig Ziglar, que fue el primer billonario que se hizo, pues él solo dice, y hay un dicho que dice, y me encanta, y dice él, yo prefiero tener el 1% de 100 personas que el 100% de mi esfuerzo personal. Y me encanta, porque cómo nosotros podemos duplicar, cómo nosotros podemos trabajar, cómo nosotros podemos ahorrarnos tiempo, energía y dinero, es con estos eventos, es pudiendo poner a nuestros invitados a 5, a 10, a 50, a los que tú te atrevas a tener en un cuarto, en un periodo, en vez de que tú estés dividiendo, si fueran 10 personas, que vivieras 10 diferentes horas para poderte ver con ellos. Qué mejor que poder tener al liderazgo que va a poder presentar toda una serie con agenda cerrada. Y me encanta que eso salgan sumamente importante. Esas dos personas, o esas personas que llegan a mencionar, realmente llegan a posicionar, realmente llegan a revolucionar lo que es no más la oportunidad, lo que es la palabra pionero, pero realmente lo que es poder promocionar, que nosotros somos los promotores. Ya para terminar, lo que es la clave de cuando estés invitando, con la clave cuando estés realmente pues, invitando a estos eventos, cuando estés invitando a la convención, es que tienes que tener una mente de un profesional. tienes que tener la mente de un profesional. ¿Y cómo la vas a tener? Teniendo postura. Tienes que tener esa postura. Tienes que saber exactamente qué tan grande, qué tan realmente valioso es lo que tienes en la mano, que tienes oro en la mano y lo único que tienes que hacer con parte del sistema es nomás pulirlo para que puedas tener ese diamante. Entonces, realmente tener la mente de un profesional. Y segundo, crea esa relación. Cuando estés invitando, tienes que crear esa relación. Es algo muy, muy, muy importante que muchísima gente a veces se le llega a olvidar. Nunca se te olvide. Estamos en el mercado relacionado. Tienes que tener una relación. Esa es la clave, que ahora multimillonarios, empresas están entendiendo que lo más poderoso no es a lo mejor el comercial que te ponen 50 veces en un periodo de media hora, pero simplemente la relación. ¿Por qué? Porque ya hay una confianza en internet. Entonces nunca se te olvide crear esa relación. Tienes que tener, y cuando estés hablando con personas, escucha, y tu meta es siempre escuchar y poder inspirar, poder realmente darle esa inspiración, porque todos andan buscando de una manera algo, todos andan buscando cómo poder mejorar su vida. Entonces tú tienes que escuchar para poder inspirar correctamente. Y claro, tienes que crear una confianza, tienes que transmitir creencia y tú tienes que ser el puente, tú eres el puente para que esa persona pueda llegar a ese próximo evento, para que esa persona pueda llegar este sábado al Hotel Casa Grande en Chihuahua, Chihuahua. Tú eres el puente para el próximo Super Sábado que tenemos aquí en Guadalajara el 11 de junio, personas puedan llegar. Y lo que yo te puedo prometer, que entre más personas, tú personalmente y tu equipo tengan en estos eventos, van a ser los equipos, van a ser las personas, los negocios que van a avanzar 3, 4, 5 veces a paso largo. Y la razón por qué, por lo que llega a pasar en esos eventos. Y me encanta que no nomás este último evento que tuvimos aquí en Guadalajara el 16 de abril, pero también el 20 de febrero, hemos visto realmente la duplicación de personas nacer en estos eventos y realmente pudiendo tener resultados tangibles y medibles. Y me encanta, es sumamente emocionante. Entonces, otra vez, las 4 claves cuando uno ande, ya sea prospectando, cuando uno ande invitando, a estos eventos, es tener la mente de un profesional. Tienes que tener esa mente alta, tienes que tener este estándar tuyo personal alto. Y otra vez, ¿qué es el, te puedo decir, el medidor tuyo de quién vale el tiempo de perder, o no se puede decir tiempo, invertir el tiempo? Es la persona que esté dispuesta a mínimo sacrificar lo mismo que tú has hecho. Entonces, esa mente profesional, tienes que crear esa relación, es sumamente importante. Y en estos eventos, las relaciones llegan a realmente fortalecerse y llegas a realmente poder conocer y empezar a empezar nuevas relaciones y poder empezar a fortalecer viejas relaciones que hayas tenido. Y me encanta. Y para ellos que tengan invitados a estos eventos, lo mejor que puedes hacer cuando tengas invitados es empezarlos a introducir a tu equipo, introducirlos a personas que están teniendo éxito, personas que son parte del equipo, y entre lo que más quieres es que puedan conocer a las mayores personas posible. Y claro, cuando estés prospectando, escuchando, invitando, escucha para que puedas inspirar, para que puedas posicionar una visión, para que puedas realmente transmitir por qué tú estás tan emocionado. Y claro, ¿cómo lo vas a poder hacer? Tu herramienta número uno es tu historia personal, Y claro, ya el cuarto es, tienes que crear confianza, transmitir creencia, y tú tienes que ser el puente para el próximo evento, ya sea en tu casa, ya sea uno a uno, ya sea una fiesta wow, ya sea el Super Sábado, ya sea la convención, pero tú eres el puente. Tú, todo sube y baja a partir de ti. Y, gente, estoy sumamente emocionado porque sé lo que va a pasar este fin de semana en Chihuahua, Chihuahua. Va a ser algo, un momento de consistencia, un momento que vamos a conseguir algo grande. Y me encanta que todo el equipo de Chihuahua nos espera con brazos abiertos, no nomás a todos los agentes, pero también a todos invitados que tú tengas. Entonces, tenemos 4 días, agentes, de poder ponerle nuestra emoción, poderles poner realmente por qué estamos haciendo este negocio y poder tener la mayor posible gente invitados. Y, agentes, estamos sumamente emocionados de lo que va a pasar en este evento. Agentes, en este momento quiero abrir las líneas, estrella 6, asterisco 6.